decía que tenía que partir. Pues ya estaba muy cansado de atender a tus caprichos sin tener compensación. Ya está listo el equipaje, el tren pita anunciando que ya es hora de partir. Miro para todos lados, esperando ver en tus ojos que me digan quédate. Pero tu ausencia me atormenta y en mi corazón herido se desata un huracán. El tren se marcha para siempre y yo estoy aquí sentado, solo triste y sin ti. Pasado tan bonito que jamás olvidaré. Cuando me decías dulcemente al oído que era todo, todo, todo para ti. Para vos, Danielito. Es hora de partir. Miro para todos lados, esperando ver tus ojos que me digan quédate. Pero tu ausencia me atormenta y en mi corazón herido se desata un huracán. El tren se marcha para siempre. Estoy aquí sentado, solo triste y sin ti. Llevo en mi equipaje los recuerdos, un pasado tan bonito que jamás olvidaré.